Pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. En esta ocasión para contarles que la semana pasada, hace una semana exactamente, el gobierno habilitó a que las farmacias suministren medicamentos con recetas firmadas por veterinarios para uso en animales de compañía, y esta medida se presentó a través del decreto 185/2023. Para hablar sobre este tema, ya está en comunicación con nosotros Héctor Otermín, gerente de la Federación Veterinaria Argentina. Hola Héctor, buen día, ¿cómo estás? Gaby Torres, Eri López y equipo te saludamos. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por conectarse. Por favor, gracias a vos por tu tiempo, Héctor. Bueno, comentale a la gente de qué se trata, ¿no?, este decreto que sacaron desde el gobierno, ¿no? Yo lo comentaba ahí para presentar la nota, que de esta manera, bueno, permite a la farmacia suministrar medicamentos con recetas, ¿no?, firmadas por los veterinarios para uso en animales de compañía. Exacto, sí. Lo que yo te diría por ahí, esto se tergiversó bastante la información, porque en definitiva no es que habilite a las farmacias a vender productos para veterinaria, sino que es habilita a la farmacia a recepcionar las recetas emitidas o las prescripciones dadas por un médico veterinario, exclusivamente para el uso hospitalario o para el uso en un determinado caso de una mascota. Esto es un tema que siempre ha venido dando vuelta, porque existe en la medicina veterinaria muchos colegas que hacen pequeños animales que necesitan cierto tipo de drogas que en el mercado veterinario no están, o a veces en el mercado de medicina humana existen drogas que tienen una acción superadora, entonces quieren usarlo, y no existía una legislación en la cual el farmacéutico lo habilitara a recepcionar la receta de un profesional veterinario. La vieja ley que rige al Ministerio de Salud es una ley del año 68, que es la Ley del Arte de Curar, y habilita a recepcionar recetas de odontólogos y médicos. Y bueno, eso se tiene que ir ampliando, la realidad es otra hoy, porque hoy si nos manejamos en el marco de una salud, que es lo que bregan los organismos internacionales, que es una interrelación entre salud ambiental, salud humana y salud animal, entonces si estamos hablando de una salud tenemos que estar todos integrados. Más cuando tenemos una responsabilidad muy grande, en la cual la semana pasada, justamente en la reunión que tuvimos con el presidente, se le manifestó que nosotros queríamos que tener una legislación que nos considere agentes primarios de salud y esenciales, ya que hoy en día las enfermedades que afectan al ser humano, el 60% tienen origen en los animales, y el 75% de las enfermedades emergentes también tienen origen en los animales. Por lo tanto, el profesional veterinario es el que está en la primera barrera, es el encargado de la sanidad en general, para tratar de evitar que cualquier enfermedad que aparezca en los animales, o sea, la zoonosis, no sean, no tengan un impacto en la salud pública. A lo cual, bueno, se tomó nota de la Secretaría Legal y Técnica, se tomó nota del tema como para avanzar, ya que hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, desde el Ministerio de Salud lo habíamos planteado, y justamente por esa ley que yo te comenté, antigua, no le permitía tomar esa determinación al Ministerio de Salud, y simplemente se generó una resolución donde se declaró a la profesión veterinaria de interés sanitario. Pero bueno, yo creo que ahora es el momento que tenemos que avanzar, porque realmente para integrar y hablar de una salud tenemos que estar todos involucrados. Claro. Sí, tal cual. Sí, aparte es bueno, viene ahí de la mano la modificación ahí, como decías, de la ley 17.565, y obviamente también es un avance en el que los veterinarios puedan mejorar, y también una manera también de mejorar el acceso a estos medicamentos necesarios para lo que es las mascotas. Totalmente, sí, la palabra clave también que es el reconocimiento de la profesión veterinaria también, ¿no? Exacto, exacto. Hoy principalmente existen muchos oncológicos que se están usando en medicina veterinaria, que son de humana. Si bien existen algunos en veterinaria, pero son muy limitada la oferta que hay de oncológico. Por lo tanto, es necesario tener el acceso a esos medicamentos. Lo que sí hay que aclarar que son exclusivamente para uso hospitalario y uso individual para determinados casos. Mm. No es para que se pueda vender el producto farmacéutico o comercializarlo. Mm-hmm. Es exclusivamente para el uso en casos puntuales, nada más que eso. Uh-huh. Claro, igual recordemos que, bueno, esto viene de un caso que sucedió, si puede decirse, en la pandemia con el tema de la ivermectina. Recordemos que fue ahí muy cuestionada, muy usada también en cuanto como tratamiento para lo que fue el COVID-19. Sí, exacto. Hoy en día, cuando no tenés experiencia sobre un determinado caso, acudís a distintas pruebas sin tener la evaluación que corresponde. Uh-huh. Si bien en caso con la ivermectina se hizo un trabajo muy serio, el cual lo llevó adelante es un colega y médico, el doctor Jorge Recalde, sí. El cual en una alianza con un laboratorio, y no estoy seguro si no fue con el CONICET, uh-huh. hizo pruebas, pero no vía inyectable, porque la vía inyectable de la ivermectina es muy irritante. Uh-huh. Oral no se tienen tampoco pruebas científicas de los efectos. Uh-huh. Sí se logró con esta prueba del doctor Recalde evitar la replicación del virus por vía intranasal, uh-huh. que es justamente a donde se alojaría el coronavirus en el momento de que es contagiado una persona. Esas pruebas estaban muy avanzadas, después la pandemia prácticamente pasó y quedó sin... no sé si terminar o no, pero creo que en algún momento eso lo tienen que culminar para tenerlo a mano en caso de que existan rebrotes. Uh-huh. Sí, tal cual. Totalmente. ¿Quiénes participaron de la reunión? ¿Quiénes dieron su respaldo, bueno, también para toda esta modificación de la ley? Sí, me imagino, Héctor, también que tuvieron respaldo de otros colegios, ¿no? De bioquímicos, había leído también. Sí, en la reunión directamente fuimos convocados ya, para presentarnos el decreto, tanto la Federación Veterinaria Argentina como FECOVET, que es un par de colegios que nos encuentran en la Federación, la Sociedad de Medicina Veterinaria, así también la Asociación Argentina de Oncología, el Colegio de Farmacéuticos. Y creo que no me estoy olvidando de nadie. Uh-huh. Fue una reunión bastante acotada a las entidades que representan a la profesión, nada más. Uh-huh. Sí. En la cual nos hicieron la presentación del decreto y ahora queda abierta la posibilidad en el artículo segundo de hacer alguna reglamentación si es que queremos ampliar cuáles son los alcances o no del decreto. Uh-huh, sí. Totalmente. Héctor, muchísimas gracias por esta entrevista, está buenísimo que la gente sepa, y bueno, esta aclaración que estabas haciendo vos al principio, ¿no? Te agradecemos y te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por permitirme aclarar esta situación y a vuestra disposición. Gracias, abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias igualmente.